Bueno, nosotros presentamos una alegación porque es cierto que la ordenanza municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, pues bueno, en su artículo 4 recoge que todo ciudadano tiene obligación de limpiar lo que mancha, ¿no? Efectivamente, en la vía pública, pero sin embargo, igual que está regulado la caca de los perros o el no hacer pis en la vía pública, entendíamos que la práctica de beber en la calle, lo que se viene a llamar coloquialmente el botellón, pues bueno, no se concreta ese aspecto y entendemos que se debiera de introducir, porque todos somos testigos en Llodio, que la suciedad que genera la práctica de lo que ya digo viene a llamarse botellón, es evidente en el río Alda y Correca. El otro día decían los vecinos del Arraño en el ascensor que hay ratas, que producto también de lo que se deja por ahí tirado en otras zonas de Llodio, y es una demanda que hacen los ciudadanos. Entonces también entendemos que hay que añadir a esto el peligro que supone para cualquier ciudadano o ciudadana el poderse cortar con estas botellas, y de hecho ya han llegado algunas reclamaciones a Ayuntamiento. Nuestra alegación ha sido desestimada porque el artículo 4 de la presente ordenanza incluye esa obligación general que tiene todo ciudadano de limpiar lo que mancha. Sin embargo, en el informe de la secretaria añadía que no obstante cabría su inclusión si se considerase la necesidad. Entonces, nosotros entendemos que al igual que se ha regulado la limpieza de las caquitas de los perros y de hacer pis en la calle, pues bueno, pues entendemos que se podría regular la obligación de limpiar y reciclar los residuos generados por el botellón por parte de las personas que lo practican en la vía pública, porque es evidente que el botellón genera bastante suciedad, y si estamos comprometidos con el medio ambiente, pues tenemos que darnos cuenta que la acción de llevar a cabo esta práctica pues genera residuos que no se degradan, y es importante que ya nos empecemos a concienciar de que esta práctica es perfectamente compatible con la práctica de la limpieza, y por lo tanto es mejor tirar los residuos a los contenedores. Por supuesto, el ayuntamiento tiene que poner los contenedores allá donde se deban de poner para que esta práctica se lleve a cabo.